el trabajo que es sagrado. Cuánto tiempo de esperar para estar frente a mi bien. Ese día de llegar, que el linaje puede estar para realizar mi sueño. Que el linaje puede estar para realizar mi sueño.